El candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto, en conferencia de prensa durante la Feria Internacional del Libro. Así que los invito a que lean mi libro, Cómo ser candidato a la presidencia. Los invito a leer mi libro, Cómo ser candidato a la presidencia sin despeinarse. No sé si tenemos alguna pregunta por ahí. Una pregunta por ahí. Pues nada, tío, que yo aquí quisiera preguntarle aquí al licenciado Peña Nieto, un gusto estar aquí. Una pregunta facilita, pues, solo para ir haciendo ambiente, ¿no? Quisiera saber cuáles son los tres libros que le han marcado su vida, tanto personal o política, para dejársela más fácil. Claro, bueno, yo he leído mucho, por supuesto he leído muchas novelas, muchos libros. Para mí es muy importante la lectura. Podría mencionar algunos libros. Ahorita la verdad es que me agarra un poquito distraído, ¿verdad? La verdad es que no me acordaría muy bien de los títulos. Leí mi libro de tercero español de primaria, ese sí me acuerdo muy bien. No lo leí todo, nada más algunas páginas, pero sí, no, muy muy buen libro, lo de las adivinanzas, ¿no? Aquello de que tiene el rey en la panza, ¿no? Una etapa de mi vida fue muy importante, sobre todo en tercero de primaria, sí. Podría mencionar otro libro. Pendejo. Vamos. Este libro. Hay un libro muy buenísimo, ¿cómo no? ¿Cómo olvidarlo? Yo me acuerdo cuando leí. De un hombre un poco así medio loco, así medio extravagante, ¿no? Y sus aventuras. Y tenía un amigo, no me acuerdo ahorita el nombre, un amigo borracho, y juntos allí tenían sus aventuras. Y luego, sí, ya me acordé, cuando pasaba algo gracioso, luego como que se desmayaban así de plop, algo así. Muy buen libro, buenísimo, ¿cómo no? Luego estaba este otro, así como no, un libro. Este libro hablaba de un pollito, de un patito, algo así. La verdad es que me tomo un poquito por sorpresa, ¿verdad? La pregunta. Es un patito que crece en un lago, ¿no? Y tiene que enfrentar una serie de pues tiene que salir adelante, ¿no? Porque creo que como que no lo quieren, lo desprecian un poco, una cosa así. No, buenísimo ese libro. La verdad es que yo me identifico mucho con ese libro, porque cada vez que yo tengo que pasar algún tipo de dificultad, ¿verdad? Yo me identifico con ese personaje, este libro que marcó mi vida política, sin duda alguna. El autor, no, ahorita la verdad es que no tengo el dato, no podría recordarlo muy bien ahorita. Es extranjero, sí me acuerdo. Y bueno, pues la verdad es que no me fijo cuando leo, no me fijo muy bien en el título del libro, la verdad, ni en el autor, porque lo que importa es, la verdad, es el contenido, ¿no? Eso es lo importante realmente. Bueno, la verdad es que mira, cuando yo leo un libro, empiezo a leerlo y mejor me brinco hasta la última página, ya, ¿verdad? Para ver en qué termina, ¿verdad? Porque a mí me gustan las conclusiones, me gusta llegar al punto, al meollo del asunto. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Más tarde, en la heredera de casa, Peña Nieto. Papi. ¿Qué pasó, mija? ¿Cómo estás? No, bola de nacos proletarios, están diciendo que eres un ignorante. Ay, hijita, no les hagas caso a esas personas envidiosas. Nos envidian porque ellos no tienen lo que nosotros tenemos. No les hagas caso, hijita. Ah, o sea, ¿y todos esos libros a poco los estás leyendo? Ah, no, ¿cómo crees, hijita? La verdad es que nada más estoy aquí aprendiéndome los títulos y los autores por si me vuelven a preguntar. A ver, ¿por qué no me preguntas uno? A ver, para que veas a ver cómo voy. Pregúntame ya alguno, a ver. A ver, el Quijote de la Mancha. Ah, el Quijote de la Mancha, sí, ese lo escribió. Mira, híjole, la verdad ahorita no lo recuerdo bien, no te puedes. Ay, hay una pista, mijita, a ver, empieza con A, con ay, no, la verdad es que no sabría decir. Ah, es mejor me voy con mi novio, bye papi. Bueno, esto de ser candidato, la verdad es que sí está más difícil de lo que yo creía. ¿Por qué no me preguntaron mejor cuáles son las 3 telenovelas que marcaron mi vida? Hubiera sido más fácil. Destilando Amor, Henry Te Hablan, Sin Pecado Concebida, Henry, La Dueña, La Pícara Soñadora. Bueno, caray. Órale, qué chido. ¿Se escucha? Sí. ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se me oigo! ¡Hola, hola, hola! Hola, hola, ¿cómo están, amigos de la prole? Bienvenidos a su programa favorito, Cállate. Nos encontramos con nuestro amigo Manolo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Nuestro amigo controlador. O sea, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola de proles. Y tenemos aquí al precandidato. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. La verdad es que ahorita... Ya, pues... Querido del Napo, güey. ¿Estuvo bien? Sí, estuvo bien, güey. Fue mi primer sketch, la verdad es que yo no había estado en ninguno de los sketches que habíamos hecho. Oye, si te preguntaran, ¿cuáles son los tres podcasts que has escuchado, güey? Que te han marcado tu vida, güey. Bueno, no, yo escucho muchos podcasts. ahorita hay uno que se llama La Estufa Cast. Muy bueno, te los recomiendo. Y otros que ajá, ahorita no. Así es. No en el caso, competencia. En el caso. Tenemos un programa lleno de vaginas. Ajá. Está dando sorpresas. Lleno de sorpresas. Y mucha diversión. Pues tienen cosas muy divertidas esta semana. Pues hay mucha información esta semana. Entonces vamos directo a la información. Todo. Cuéntanos. Sí, güey. Bueno, pues obviamente la noticia de la semana, la comidilla del momento es lo de que sucedió con Peña Nieto, que durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pues le preguntaron cuáles eran sus libros, los libros que le marcaron su vida. Sí, sí, sí. Y pues la verdad es que hizo un gran ridículo el pobre. Sí, estaba individuo. Fácil, ¿no? Como decía por ahí, pues es que era una... Aparte de una pregunta obvia. Pregunta así como de esas lucidoras, ¿no? De así, barbera. Sí, pues es que a mí sí me sorprende, güey. No me sorprende que no sepa. Ajá. Por ahí alguien nos comentó en el Face, porque luego hubo otro candidato, el Cordero, bueno, precandidato. Que también ahí le estaba echando carrilla al Peña Nieto. Tómala, y se equivocó también. ¡Tómala! Entonces nos dijo alguien, creo que Dante se llama, ahorita no tengo el nombre, pero... Alighieri. Ahorita lo mencionaremos. Alighieri. Dante Esponja. Ajá. Dice que cómo es posible que haya dos personas que están pretendiendo ser presidentes y que sean tan incultos. Sí. Pues... la verdad es que yo creo que no solamente son dos, yo diría que todos están igual de incultos. Creo que desde 1926 ha sido así. Pero esa es una de esas preguntas de cajón que yo creo que cualquier político ya debería saberla así de memoria, ¿no? Güey, sí, o sea, ya debes saber que El Principito. 100 años de soledad. 100 años de soledad. Sí. Y Juventud en Éxtasis, ¿no? Y el Quijote de la Mancha, güey. El Laberinto de la Soledad. Sí. Ya, ni siquiera tienes que dar explicaciones de nada. Más y más, porque vas a la Feria Internacional. Ese es lo puto libro. Eso es lo peor, porque no nada más fue este tarado el que fue a hacer ahí propaganda política, fue también Santiago Krill, no sé quién más estuvo ahí. ¿Cómo vas a un evento tan importante que tiene que ver con cultura y con libros y ni siquiera estar preparado en ese sentido? Por lo menos no llegaron así. Por lo menos no contestó Ah, pues Juventud en Éxtasis. La Fuerza de Exit. Y un grito desesperado. Y un grito desesperado de Cuauhtémoc Blanco. Porque sí, ay sí, güey. No, güey, o sea, se acaba. Pues sí, hubiera sido. O sea, por lo menos. Pero es lo que estamos haciendo ahorita, antes de comenzar el programa, que la verdad es que a cualquier mexicano que le pregunten lo mismo, sí. Probablemente sí. Contestaría lo mismo. Mira, ¿no? La Biblia. A ver, Manolo, ¿cuáles son libros, tres libros que han marcado tu vida? 100 años de soledad. No, ni lo finjas, güey, la verdad es que lo estás. Sí, no, o sea, realmente no me acuerdo de muchos libros. Que yo he leído, no me acuerdo de muchos. A ver tú, Rafa. La verdad es que han marcado muchos libros mi vida. No, mira, yo la verdad yo sí leo mucho. Yo leo. Hombre, por favor. Mira, aquí dice cállate podcast. Por ejemplo, yo leo. ¿Me preguntas eso? Ah, qué corriente, muchacho. No, pues yo estaba pensando. Oye, hijo. Digo, no leo mucho, la verdad, o sea. Memín Pingüín. A ver, recuérdenme, el autor Ah, sí, luego preguntaba el cuate. Este chavo, que era manco, Obregón. A ver, ustedes que leen más, ustedes, a ver, mírame. Aquí debe haber alguien que lea más. Yo leo como 2 libros al año en promedio, yo creo. Sí, güey. ¿Neta? Sí, de veras. A ver, ¿cuáles leíste este año? El último que leí fue Podcast para Dummies. La Metamorfosis de Frank Kafka. Que en realidad es una novela muy pequeñita. Yo leo Nietzsche. Muy buena. Kafka. Y leí uno que se llama Ensayo sobre la lucidez de. No me acuerdo la. A ver, no me fijo mucho. Leer a Rius cuenta como lectura. Si me preguntaran cuáles son los que más han marcado mi vida, es que también la pregunta es difícil. O sea, si te preguntaran cuáles son los 3 libros que más te han gustado. Bueno, pues dices, pues El Principito, Pedro Páramo, qué sé yo. Pero así que te marquen. A ver. Yo diría El Manual del Perfecto Ateo de Rius. Definitivamente. Pero leí en más uno que me haya marcado. Hubo uno que leí cuando estaba en la prepa. De, ¿cómo se llama? ¿Ese nombre que te regalé? ¿Cómo se llama el de 100 años de soledad? ¿El autor? Gabriel García Márquez. De Gabriel García Márquez. Se llama El Amor en los Tiempos del Cólera. Está otro de. Pero lo leí en un tiempo en el que estaba, pero por el suelo, por el. ¿Cómo dicen? Por la calle de la amargura, sufriendo por una mujer. Y me deprimió tanto el maldito libro que lo dejé a medias, porque el libro trata de un tipo que se enamora mucho de una chavita en un tiempo en el que ni siquiera están. Ana Claudia Talancón. Ni siquiera están permitido hablarse, ¿no? Porque es como a principios del siglo XX. No se pueden, no le puede llegar a hablar, se cartean. La chavita pues está súper emocionada porque es su primer. Pero no necesita que nos cuentes todo el libro. Sí, bueno, sí, porque. Oiga, resulta señor. Que la tipa finalmente no lo pela. Disculpe, señor candidato. No, lo que pasa es que mira, es un libro muy importante. Aparte, el güey que estaba a un lado estaba así con cara de. No, pero estaba así con cara de. Con cara de que no se aguantaba la risa, ¿no? Dice Chelita que el ensayo sobre la lucidez es de Saramago, ¿no? Saramago. Sí, como no, claro. Es que no te fijas mucho. Yo, el último libro que leí fue el del Perfume de Patrick Süskind. Y no he leído ya desde hace como 3 años ningún otro libro. O sea, leo el de revistas, obviamente, ¿no? Ah, pues sí, el Mil Chistes, güey, también. Mil Chistes, Mimingüín, Condorito. Ajá. Es lectura, al fin de cuentas te piden que leas. El Capulinita. El Capulinita, güey, todo lo que está en el Facebook es lectura, ¿no? ¿Ya sabes cuál libro me marcó? En la secundaria yo leí Escarlata. Jurassic Park. Y en ese momento llega la otro día hasta me lo encontré por ahí. Así todo madreado de que lo leí mucho, gente. Es que como que en la secundaria te ponen a leer libros horribles, ¿no? Y es como la etapa que. Pero Jurassic Park es un libro muy bonito. Ah, bueno, a lo mejor sí, pero lo leíste tú, no te lo puso a leer un maestro ignorante, estúpido, o sea. Nosotros nos ponían a leer uno que se llamaba Yo estuve en el fin del mundo, ¿alguien lo leyó? Ah, que era el Cervantino, ¿no? Cervantino, no, yo no lo leí. Horrible, así, deprimente, los de Carlos Cuauhtémoc Blanco. Sánchez. Esos yo nunca los leí. Yo leí dos. Otro que se llamaba Elisa o algo así, uno de una tipa que tenía sida. Ajá. ¿Eso te lo pueden leer a los 14 años? Sí. Estaba empezando a leer el de otra vez el de Juventud en Éxtasis, porque me lo encontré ahí. Guaca. Nada más para ver de qué se trataba, porque yo lo leí, pero pues fue en la prepa, en la secundaria. Y en serio que Muro, el libro parece más bien pornografía. Eso sí. Disfrazada de moralismo. Sí, de moralismo. Porque el autor se avienta unas descripciones acá bien. Es como el libro que leyó nuestro amigo Pasos, el Aztec. Me imagino la lectura. Esa es la lectura recomendada en Cállate. Así es. Tu pilli y en tu calcuy. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba? ¿Gary? ¿El de Gary, Bob Esponja? Gary Jennings. Pues bueno, mira, yo creo que ahora todos los candidatos, te aseguro, que se fueron leyendo a leer. ¿Cómo están, güey? Por lo menos les pidieron a sus asesores. No. Dime una lista ahí de 10 libros que tengo que aprenderme de memoria. ¿De qué se tratan rápido y ya? Hazme un resumen. Es que de que por lo menos les van a preguntar sobre el bestseller de ese año, güey. ¿Del bestseller? ¿O quién ganó el premio Crepúsculo? ¿O quién ganó el Alfaguara de ese año? ¿El premio Alfaguara o el premio Cervantes o el Nobel? Les van a preguntar de cajón. Mínimo hubiera dicho eso. Pues no sé, pero ahorita estoy leyendo. No sé, puede ser, a lo mejor. Crepúsculo. Muy interesante. No, y luego dice, no, está este otro que, pues lo está leyendo, ¿cómo se llama? A ver, díganme, por la ahí. Hija del caudillo, una cosa así, no de acuerdo. Caudillos. Sí, pues, ¿cómo no? Si hasta lo traigo ahí en la mochila, ahí yo lo leo, ¿cómo no? Sí. Traigo aquel capulinito. A ver, alguien por ahí, recuérdeme, ¿cómo se llama? El tipo cada vez está, se un día más. Se estancaba y se estancaba más. Pobre, güey. Yo me recordó a mí mismo, güey. Sí, fue un manolazo. Es que sí, güey, o sea, estaba así de... O sea, nada más que yo no soy candidato ni tengo poder, pues, para... Ni traía una chamarra roja en ese momento, ¿no? Pero quiere decir que podrías. Pero podría, güey, porque... tú pregúnteme algo ahorita, güey, y te voy a contestar. No ¿Cuáles sé, son las tres películas que han marcado tu vida? Mira, en ese momento no me acuerdo el autor, güey. El director, realmente nunca me fijo en el director, güey, de la película, güey. Pero la fotografía, ahí todavía estoy buena, comprando las palomitas cuando sale... Sí, exactamente. Entonces, pues hay varias. Tú sabes que yo veo muchas películas al año, güey. Muchas. Pero mira, por ejemplo, estaba viendo ahorita un contacto que tengo en Facebook. Compartió un link al New York Times. Ajá. Ahí fue nota en el New York Times la metida de pata de Peña Nieto. El economista, The Economist, más bien. ¿De dónde es The Economist? A ver. Dime tres publicaciones que leas diariamente. Yo leo El País. Le Monde. Le Figaro. El Figaro. Y también a veces leo El Clarín. Sí. Clarín, corneta. Yo leo Al Día, Patrulla Roja. Vieron que llegó el periódico Al Día aquí en Guanajuato, ¿no? Traían sus modelos acá. Y lo presentaron con puras nenitas, así en unos chorcitos blancos que atrás en sus nalguitas dice Al Día. Así es. Ah, ¿te fijaste en las nalguitas? Mugre, sucio. No, en las letras, güey, trae unas letras muy grandes. En las letras. Pues dije, ¿qué dice ahí? Traen algo rojo. Ay, sí, güey. Mira, Rocío. Pero estaban re feas, ¿no? O sí estaban bien. Pues eran de la prole. Pero no, lo que iba a decir es que fue los días que hizo un chorro de frío. Sí, sí, fue los días que estaba haciendo frío y tempranito estaban las charitas, ¿no? Tempranito, tempranito. Hasta con las luces altas yo creo que estaban. Mira, el economista dice que... ¿Cuál economista? Este nombre... No, perdón. Sarmiento, no. The Economist. Dime los tres economistas que han marcado tu vida, güey. Hay ¿cómo no? Mira, me codeo con los economistas, son mis amigos. Está este señor, un gordito, él, muy simpático, muy... Broso. Enrique... Carsten. Carsten, es. ¿Cómo no? ¿Cómo olvidar? Muy bueno. Enrique Po. No, pero te decía que aquí en The Economist dice que en Estados Unidos también hubo un caso similar con la Sarah Palin. ¿Se acuerdan que era una precandidata del Partido Republicano? Uh-huh. Que por cierto está así bien... ¿Bien buena? Milf. Sí. Ajá, la Sarah Palin. La chica y dice que también cuando le preguntaron que nombrara cuáles periódicos o revistas leía, también se quedó así de... What the fuck? Pati, la gente está muy loca. Y bueno... Bueno. No contentos con el Manolazo. Con la vergüenza de haber pasado por eso. El lunes sale la hijita fresa del la hija mayor de Enrique Peña Nieto. Oye, sí está mil. Que por cierto está... Oh. ¿No lo habías visto? No. Ah, yo pensé que Angélica Rivera. Sí, también. Sí está re bien. También. Mira nomás. Mira nomás. Sí, vamos a compartirla, es una fotito mientras no. Es la chica, cállate. De la sí le ponía su candidato, sí le ponía su curule a la Andrea Angélica Rivera. La... Ay, no seas naco, güey. Esa es una naquez, güey. ¿No la ponías en su curul? En serio, casarse con una estrella de telenovelas es lo más naco, güey, que puede haber. Ay, sí, güey. ¿A poco no? A ver, güey. Bueno, vamos a suponer. Hay una. No, vamos a suponer. Hay una. Bueno, hay dos. Charlize Theron. Hay dos. No, no, no, de telenovelas. No. A ver. No traslapes las cosas. Telenovelas. De México, TV Azteca o Televisa. De telenovelas de TV. ¿Cómo se llamaba la que mencionamos aquí? Cristina, ¿qué? Que hasta fue la chica de Cállate. No, hay. Esa es la que tú querías, ¿no? Pero no me acuerdo cómo se llama. No, una que se la hacía de Rubí. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Ah, llega Bárbara Mori, güey. Ah, no, pues esa sí. Ya, güey. Llega Angeline Boyea. Que es la que sí, salió no, de. No, ahí sí no sabría decir. ¿Cómo se llama? De Teresa. No, no sé quién sea. De Teresa. Llega Bárbara Mori y te dice. No. Dice, no. Señor, tú eres el candidato. Ajá. ¿Qué onda? ¿No me ponen mi curul? Ay, ¿a poco sí habla de Naka la Bárbara Mori? Así habla, güey. A Encina. Bueno, está bien, sí, está bien. ¿Y le ibas a decir? No. No, pues no. Es de nacos casarse con una artista de telenovelas. No, pues a veces sí le decía que sí. No, bueno. Es lo mismo, güey. Está muy bonito, chavo. Pero ya no salen telenovelas, ya salen películas, sí. Ahí está, ya no es Naka de telenovelas. Ay, sí. Ya se superó. Telenovelas. A lo mejor hace 10 años le hubiera dicho que sí a esta Ludwika Paleta, güey. Ah, a la Ludwika Paleta. ¿Aquí? A Vivi Gaitán. Llega Ludwika Paleta y dice: ¿qué onda, candidato? Aquí bájalos a los pantalones y le doy un guapo. ¿Qué vas a decir? No, porque es bien naco pasarse con. No, porque no me bañé. No, porque no me bañé y es bien naco. La imagen, las chavas de la telenovela me dan mala imagen. Bueno, ay, güey. Ya, pues, güey. Luego viene la hijita de Peña Nieto y retuitea lo que dice el noviecito, ¿alguien tiene lo que dijo? No. Bueno, algo así como saludos a la bola de pendejos. Ajá. Que son parte de la prole y que nada más critican por pura envidia o una cosa. O sea, el novio es un mi rey acá. El novio hace, pero hay que decirlo de Dios. Son un saludo a toda la bola de pendejos que son parte de la prole. O sea. Que nada más critican, que nada más envidian. Y entonces no la hijita. Tienen el nuevo libro del Chicharito Hernández, güey. La hijita de Peña Nieto. Retuitea el comentario del novio. Como eso fue como el lunes a la medianoche, el domingo para amanecer el lunes. Ajá. Y pues luego se corrió la voz. Los comentarios se borraron. Y entonces la chavita se hizo la mesa así de: ay, pero ¿por qué dicen eso de mí? Yo no dije nada, ¿pero por qué? Pues a mediodía del lunes el Peñanito tuvo que salir a disculparse en nombre de la hijita. De la hijita de papi, güey. Sale, o sea, así de no peor, ¿no? Así la calabaceada así. Sí, güey. Pero ya salió a defenderla esta, ¿cómo se llama? Consuelo Duval. Ah, oh, líder de opinión. Otra loca, güey. Que unos días antes o no sé cuánto la nombraron la tuitera del año. ¿En serio? Ah, no mames. Entonces Televisa le dijo: tienes llamado, tienes que salir a defender a. Ah, chale, güey. Ahora lo principal aquí es qué tanta popularidad. Espérate, güey, llegó el novio de la chavita, ¿no? Ah, no, güey. Pensé que tanta popularidad perdió. Perdió. ¿O ganó? ¿Peña Nieto? Yo pienso que lo hicieron. Perdió. Mira, yo les decía hace rato antes de que. Antes de esto, güey. Teorías de conspiración. Es que lo hizo adrede, güey. Sí, güey, sí, seguro. No puede. No puede, sí puede. Ah, es que, ¿viste el video? ¿Por qué lo hizo adrede? Pero todo el desmadre mediático sí fue controlado. Toda la semana va a estar, hasta aquí en Cállate, que somos líderes de opinión. Estamos hablando de Peña Nieto, y llevamos media hora hablando de eso. Sí, pero no estamos diciendo voten por Peña Nieto, que es un gran líder de opinión. No, pero en dos meses. La publicidad no es para que digas vota por él, güey. Sí, sí, sí. Ay, güey. Sí, yo estoy de acuerdo con Manuel. Todo el mundo conoce a Peña Nieto, güey. Todo el mundo sabe que está guapo. Todos bueno, aparte. Ay, no me digas. Pero bueno, es que la verdad es, en México, ¿cuánta gente pueda saber de política? ¿Cuánta gente pueda saber? ¿O cuánta gente se va por lo que en realidad va a ser la persona en vez de la imagen? O sea, ahorita le dieron la madre a su imagen. La gente se va a ir por eso. Yo creo que si perdió, Y popularidad perdió 1% porque el finalmente 0.1%. La gente que va a votar por Peña Nieto es la gente pues, los, todos los acarreados, no güey, ni siquiera la, que no lees, pues. Gente que ni siquiera tiene acceso al internet, güey, que no se entera, no sabe de Twitter, al radio, güey, deja de eso. Ajá, exactamente. Entonces, a lo mejor para. Hay gente que no tiene internet. O sea, a ver. O sea, la palabra prole te dice algo, Manolo. O sea, prole, güey. No, perdón. Ah, pero le dijo prole a los tuiteros. O sea, que los que ni siquiera tienen. No, imagínense. No existen. No existen. O sea, los que no tienen ni computadoras son somalíes, güey. O peruanos. O peruanos. Lo que estaba. Oye, pero sí, hasta esto de Peña Nieto funcionó hasta para que a Hitler le llegara la noticia, güey. O sea, evidentemente, líderes de poder, o sea, gente que sí realmente tiene poder, güey. Ajá. Se enteró, güey. Ok, explícate, güey, o sea, a ver, ándale. Ah, lo que pasa es que alguien de ustedes pegó. El... No, yo no fui, güey. No, yo tampoco. Ándale, güey. Alguien pegó el video. Manolo Coreño Peña Nieto. Que Hitler se había enterado de la idiotez de Peña Nieto. Y ajá, está chido lo que hicieron en YouTube. Ajá. Acerca de él. Okay. De las groserías que dice Hitler acerca del video. Ayúdale, güey, ayúdale. O sea, sí, lo que quise decir es. Lo que yo quise decir, que dijo el candidato. Que. Yo debería ser el intérprete de Peña Nieto, güey. Debería ser su vocero, güey. Sí, a ver, pasemos a la siguiente pregunta. Yo voy a contestar lo de los libros. En privado. No, lo que dice Manolo. No, no, pero todavía diré. Quiero decirles que esto fue hecho adrede, Fue planeado, es un sketch. Es un sketch para Cállate Podcast. Ya toda la perdón, fue Cristian Vélez. No, pero ¿quién ganó con todo este desmadre? El pueblo. La propia. Cállate Podcast ganó. No, a ver, no, antes de eso. Lo que dijiste, lo del manejo de los medios. Porque, bueno, no sé, no, es que dijiste que en los medios no se escuchó mucho. ¿O qué fue lo que quisiste decir? ¿O qué pasó con los medios? No. Que todo el desmadre de los medios, ajá, eso seguramente sí está controlado. Guiado. Ah, fue adrede. Pero por alguien, ¿no? Ah, a ver, explícate, güey, por favor. A ver, güey. No es así como que casual. O sea, no es tampoco. ¿Sí? No podemos ser tan inocentes para pensar que a todos los mexicanos inocentemente se nos ocurrió echar carrilla y que toda la información circula claramente por todos los medios. Ajá. O sea, lo que Tonat quiso decir. Está... Tradúceme. A ver, o sea, entonces lo que tú estás diciendo es que se aprovechó esta situación para hablar más de Peña Nieto. Ajá, pues sí, o hablar más de Peña Nieto o a lo mejor algún otro partido. O sea, fue una oportunidad, pues. Pues sí, wow. Todavía es muy pronto para saber qué va a pasar. Ay, güey, no sé. Fue un área de oportunidad. Yo no tenía la menor intención de votar por Peña Nieto, pero ahora mucho menos. Yo sí, yo todavía voy. No, güey, tu candidato está ya todavía vivo, güey. No, güey, pero es que como yo me gusta llevar la contraria, yo todavía voy con Peña Nieto. Vota por Cordero, güey. Si quieres contraria, vota por Ebrard, güey. No, pues sí. Vota, pues sí, güey. Ya, mira. Corte. Ya, vamos, aquí no hablamos ni siquiera hablamos de política aquí. Llevamos 25 minutos, güey. Corte, contrario. Ya, güey. Bola de prole. Welcome to Sancho Pay. Welcome to Sancho Payne. Welcome to Central Bay. Oh, yeah. We make money, money we spend and get mad honey. Swimming in women, imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moselago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit, shit. We the shit. I mean, how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gelatos. We make too much dough. And we spend it all day. Welcome to Central Bay. Saludos, Manolo. Ah, ¿yo voy a saludar a la gente? Pues tú eres el que está diciendo, güey. ¿Pero qué no es Tonatiuh el encargado de eso? ¿Tonatiuh? Vamos a saludar a Chelita Delgado, que es la tuitera del año de Cállate. ¡Bravo! ¿Ya tienes aplausos ahí, controlado? Y quieres ser la reina de... Se está todo autoproclamando para ser candidata a reina de Cállate. Sí, de verdad. Bueno, si no llega esta Sara y Claudia otra vez. Ah, pero, a ver, ya habíamos dicho que ya no iba a haber reina de Cállate, ¿no? Porque la última vez que... Porque la reina de Cállate eres tú. Bueno, ahí... O sea, ya habíamos dicho que no iba a haber... Ya no es más... Ya habíamos dicho que no puede haber una más reina que yo. No, pero la última vez que tuvimos reina... Reina. Salió mal. Salió mal porque nuestra reina salió como... Me acordé de Laura Bozzo. Es que ahora hay una onda con Laura Bozzo porque en su programa le dijo a una muchacha... Putita, ¿no? Le dijo putita. ¿Ah, sí? ¿A qué hora es el programa de Laura Bozzo en Canal 2? ¿En qué? A las 3 de la tarde. Sí. Los niños están haciendo su tarea o comiendo, están llegando de la escuela y... ¡Eres una putita! ¡Salte de mi programa! Bueno, no, pero es que... Mamá, la última reina de Cállate... ¿Era una putita? Es que iba a decir que nos salió putita, pero... Bueno, no. Pero nos salió así como pacheca, ¿no? Como pacheca. Como una onda rara. Se desapareció en cuanto fue reina. Huyó con la corona. Y hubo un montón de desacuerdos. Las demás candidatas no estaban de acuerdo. Bueno. Pero hablando de putitas... No, espérame. Estamos en saludos, güey. Estamos en saludos. A ver. Perdón. Concéntrate. Relax. Mira, Dante Esponja, que yo no lo recuerdo. Creo que es la primera vez que nos escribe. Yo creo que tenía otro nombre. Oh, ajá, sí, probablemente. Dice que nos pide un servicio a la comunidad. Ok. claro que dice, sí. Dice, pido de su colaboración para poder hacer una mención, ya que a partir pero de... Pero habla este... como el del Canal 5 de... Ah. Canal 5 al servicio de... Cállate podcast al servicio. Cállate podcast al servicio de la comunidad. Es que no me sale muy bien la voz, pero hagan de cuenta. Dante Esponja pide nuestra colaboración para poder hacer una mención, ya que a partir de este momento es completamente soberano. Es decir, vuelve a ser soltero, legal, moral y psicológicamente. Psicológicamente. ¡Que se nos divorció! ¡En ese momento! ¡Todos nos ponemos de pie! ¡Estos son hombres! Podría entrar en lo más masculino del baño. ¡Muy bien! Divorciado. Oye, pero falta ver cuánto lana le van a bajar, ¿no? Eso es lo que no sabes, ¿tú? Porque esa es la victoria así de ¡yeah! Lo logré. Y de repente llega tu abogado. Llega la cuenta. O no, ya ves, porque te descuentan vía nómina, ¿no? Ah, sí, claro, claro. Llega tu, le va a llegar su cheque de 100 pesos. Con esto, es que aparte haciendo un cálculo para ver si te, con eso alcanzas a vivir normal durante el mes o la quincena. Y no va a llegar, pues con 100 pesos te compras una pizza y te dura. Claro, porque el secretario dijo, ¿no? Con 6 mil pesos al mes vive un mexicano promedio. Pero no es todo, además el sábado va a ser una fiesta de despedida de casado. Ándale, y vamos a ir. Deberíamos ir, ¿no? Deberíamos ir, nosotros que no tuvimos despedida de soltero. No tuvimos ni una despedida de soltero nosotros, que somos unos losers ñoños. Pues siquiera una despedida de casado, güey. Estaría chido, ¿no? ¿Qué pasó, amigo? Ay, ¿algún comentario? Iba a revelar información privada. Ah, ok, pero ¿está acá como local? WikiLeaks. Okay. Privada y prohibida. Sí, sí, a ver, vamos a pensar en todos los que están casados. Ahorita vemos en eso. Bueno, pues Dante Esponja, yo que te puedo decir muchas felicidades, señor. La verdad, felicidades. Felicidades. Muy bien, así se hace. Y a vivir la vida, ¿no? Vamos a saludar a Ángel Hernández, que ya llegó también por aquí. Está Cristian Vélez. Linet. Sí, ya tiene un rato, Cristian Vélez. Linet dice que quiere Ángel escuchar, Hernández. Quiere hablar. Linet, que nuestra amiga de Puerto Rico. Sí, estaría bonito hablar con ella. Hola, Linet, ¿cómo estás? Pero no tenemos Messenger. Oh, ay, también en la fiesta del soltero va a ir esta Eni, Girón. ¿Eni? Porque ya se divorció, ¿no? También. Ah, pues nos dijo. Ah, es que a ver, tú preguntaste en el Face que de qué íbamos a hablar hoy. Ajá. Y la gente propuso. Eni dijo que habláramos de que ya no la golpean como a Rihanna. Bien, otros aplausos ahí, este controlador. Se liberó. Oye, ¿no estaría casado con Dante? Está mal. Ah, ¿no? Está mal. Está mal. Tienes razón, controlador. Ese es un... Está mal. O sea, ¿por qué? Que ya no la golpean. ¿Cómo su exnovio permitió que se le fuera? Que se le revelara. Pues sí, esto está mal, ¿eh? No, no es cierto. Déjenme ahí ni en paz. Lore está muy indignada porque nadie... Nadie reconoció su trabajo como la corresponsal de Cállate en el Festival de Globo. Pues es que estamos esperando a que sean los galardones. ¿Va a haber galardones? Claro. Claro. Pero sí le echamos carrilla, ¿no? ¿A quién? Por lo del... No, al contrario, le echamos porras. Rafa le dijo que fuera desnuda. Yo le dije cubrir el evento. Hasta inventé un hashtag ahí en el Twitter. Fíjate, sí. Yo con mis años, güey, con mi ignorancia, para eso del Twitter. Y hice un hashtag que se llamaba corresponsal cállate o algo así. Y ahí está todos nuestros fans que son bien tuiteros y nadie nos peló. No. A ver. Es lo que yo digo, lo que ven diciendo, lo que yo digo. Que del Twitter. Bueno, ahora sí. Gracias a todos, Eduardo López, también saludos a él y bueno, pues, saludos a ti. Tu hermana, ¿dónde está Eduardo? Si no, no nos interesa mucho. ¿Dónde estás? Pero sí andaban. Pues, sí, saludos a ella. A Cuña. Ah, es que ¿sabes qué pasa? Que todos los comentarios de Vero se van a las publicaciones ocultas. No sé por qué. Órale, porque es privada. Ay, dice, mamá. Me encantan sus risas, me provocan risa, dice Vero López. Y eso que no, me callo. Saludos a Andreita. Eso que no nos puedes ver en vivo. Ya Andreita ya no. Ya como que ya no me hace mucho caso. Entonces ya no, ya. Sí te quieren, sí. Es así como esa novela de Amor en Secreto. Amor en Silencio. ¿Cuál novela? Amor en Silencio, perdón. Amor en Silencio, esa ya Erika, bueno. Ni siquiera me dejaron terminar porque odié la novela del el Amor en Tiempos de Cólera. Ah, sí, fue muy importante. Pero después es que era súper. Ah, Amor en Novela es horrible. ¿Cómo se llama el autor otra vez? Gael García Bernal. ¿Cómo? Rafa Márquez Bernal García. García Márquez. Está muy inflado ese autor. La verdad. ¿Está qué? Está muy inflado. O sea, hay poquitas novelas que valen la pena de él. A lo mejor la de Crónica de una muerte anunciada está muy buena. Esa sí está padre. 100 años de soledad está. 100 años de soledad. Sí, está bien. Sí, está yo padre. Yo leí el diario de mis putas tristes, ¿no? ¿Lo viste? ¿Lo leíste? Lo leí. Es ya así, anciano decrépito, caliente. ¿Pervertidón? Pervertidón. ¿Te das cuenta? ¿No? ¿Qué nosotros atrás de Eni? ¿De Eni? ¿Andreita? ¿Como Donatiu? Pues quieres decir. Sí, como es Donatiu cuando tenga 60. Pero muere novela deprimente, güey. El güey está anciano y sigue enamorado de la misma mujer y... ¡Ah! Dije, no voy a los 70 años enamorado de la misma mujer y así todo. Imagínate. Entonces eso me dio la motivación para decir, basta. Basta. No soy tu trapo para que me trates así. Y luego... Ok, antes que nada, ya, antes de continuar, perdón. Por pregunta Chelita Delgado que si, perdón, Ángel Hernández preguntó que si no es ensayo sobre la ceguera, el libro de Saramago. Son dos, en realidad son como continuación uno del otro. Yo no leí ensayo sobre la ceguera, pero en ensayo sobre la lucidez hacen mención a el libro anterior. Es como una segunda parte, digamos. Claro. Ya, gracias. Claro, por supuesto. Es para que no digan, se lo está inventando. Podcast literario. Trivial. Hasta Andreita dijo, ¿desde cuándo hablan de literatura? Hombre, pues es que... Oye, pero por ejemplo... Solo escúchense. Pero, es el nuevo calle. Oye, güey, pero por ejemplo, para nuestros precandidatos o candidatos, ¿hay la solución? Alto, tuve un déjà vu. Los audiolibros, güey. ¿Cómo? Los audiolibros. O sea, nada más tiene que ir una lista con el autor y el respecto del libro y estarlo escuchando. Yo creo que ahora la hija de Peña Nieto le va a dar una iPad con... En la iPad es nice traer tus libros. Ajá, con sus libros descargados. Es más, debería haber traído su iPad y... Sí, su tablet de Amazon para... Chale. Pero es que no se aplica. O sea, ya todos están en audiolibros, porque todos los libros están. Dayana, Dayana. Bueno, en este momento cambia Cállate Literario al Cállate Clásico, el Cállate Normal. Y entonces ahora sí vamos a hablar de Dayana. Échale, amigo. ¿Quién es Dayana? ¿Se acuerdan de Dayana Guzmán? ¿Quién es Dayana Guzmán? Una personalidad. ¡Miau! También es una personalidad en Twitter porque se la pasa diciendo puras estupideces. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ya está la sigue y todo? Un hashtag, como hashtag. Dijo. ¿Quién dijo esta? Dayana Guzmán es la nenita que era menor de edad. ¿Sí era menor de edad? Sí. Que se la violó a Kalimba. Ajá. Que le dio sexo. ¿Se puede decir anal? La sodomizó. No, se puede decir sodomizó. Ajá, sí. La sodomizó. Ajá. La vestió. La vestió. No, la desvestió porque... La desvestió. Luego sexo bestial con Kalimba. Bueno, es que cualquier sexo con Kalimba pues, es bestial, bestia. ¿No? Eres una bestia. Entonces, aprovechando el desmadre sexoso, ya lo habíamos comentado por aquí. Ponte una demostración ahí, controlador. Que iba a salir en Playboy. Sí. Y entonces ya salió en la edición de diciembre de 2011. Puedes poner el vínculo. Corran a su puesto de periódicos. Pongan el vínculo de Dayana. De Dayana. Pon el vínculo en la entonces, pues sale. Ahí, ¿no? Sale ahí con su. Con la marca de Kalimba. Enseñando. Enseñando. Una manita negra. Las partes. Perdón, de cómo. Hubieran hecho eso, ¿no? Así como aquí estuvo Kalimba. Así como en los partidos de fútbol americano que ponen así sus rueditas y sus esquemas para que vean las jugadas. Así, ¿no? Así fue como Kalimba. La estrategia de Kalimba. Si no los acercó por aquí. A ver, no sería Dredd, Sí, yo digo que sí. Yo también estoy de acuerdo con Manolo. Dayana Guzmán, quien acusara de abuso sexual a Kalimba, ha dado por fin el salto tan anunciado. Aquí lo anunciamos en Cállate Podcast. Su portada en la revista de Playboy. ¿Cuánto le pagaron? Y fíjate que no tengo el dato, amigo. $100,000. Fíjate que he leído mucho. He leído sobre, pero sobre economía, pero este dato. Por ahí escuché que $500,000. ¿Dólares? No, pesos, güey. Ah, $50,000. Sí. Ah, no mames. Por $50,000. Ajá. Exactamente. Sí, que es lo que es lo mismo. ¿Le iba a sacar más lana a Kalimba? ¿A Kalimba? Ajá, exactamente. Pues eso fue lo que yo escuché, pero ya ni me acuerdo dónde. Ahora va a salir en H, va a salir en... Dice que ya cumplió 18 años, por eso que ya pudo ser la portada. Y que... No puede ser sin ser mayor de edad. ¿Y ustedes qué piensan? Mira, ¿ya puse el vínculo? No sé. Sí, ya ves. Por aquí está la portada, yo he subido una portada. Para darte más bien. Y se ve bien, se ve bien... Bien prole. Se ven como somalí. No, tampoco. Se ve... Ahí en el link. Como que sí la contrataba de mi chacha, güey. Y así de... ¿Con faldita cortita? Sí. Y un plumero. Uniforme. O sea, así se ve gatita, pero pues, así sabrosa. Y que te maullé. Sí, ya, güey. Que te ronone. Sí, está muy, muy gatuna la muchachita. Naquito es bonito, pues. Sí, exactamente. Pero así bien cochinote, güey. Sí, eres bien. La nueva Diana. Le pusieron aquí en el. Diana. En la portada de Playboy. ¿No? Sin rumores y sin ropa. Ahora, no hay que olvidar que esta fue la chava que acusó de Kalimba de violador. De violador. Que le dio por su. Por su. Por su chiquito. Chiquito sí se puede decir, güey. No está. Eres un naco, güey. ¿Por qué no sales en la portada de Playboy también? Ah, tú, es que pensé que tiene un hijo. Vez. Yo pensé que tiene un hijo, güey, ¿no? No está buscando dinero. ¿No fue esta la quitó? ¿Quién fue la que también acusó de que había violado a la hija? ¿Esta misma? ¿Había violado a la hija de quién? Una de las muchachas que supuestamente violó a Kalimba, luego salió en unas revistas de TV Notas o algo así, acusando a Kalimba de que también había violado a la hija. A la hijita de 5 años. Ay, no mames. No mames, güey. Entonces pues ya ustedes sabrán, compren su Playboy. Yo mejor compro TV y Notas, está más barata y salen las mismas. Y está más emocionante. Sí. Y saldrá Kalimba también ahí en. Claro. De Playboy. De por lo menos son los dos, ¿no? Pues sí, narrando. Y unas poses. Oye, pero fíjate que. ¿Cómo se llamaba esa otra revista más cochinona? Sí, tipo Interview. No sé, yo no conozco esas revistas más cochinonas. A ver, tu controlador, ¿no sabes una revista más? No, ya fui ya de internet. Perdón. Pues, a ver, tú eres el que las compra, ¿no? Pues por eso, estaba en el chiste, güey. Recuerdas que cuando las veo, no me fijo. Oye, güey. El título. Yo nada más veo el contenido. Oye, güey, debe ser Diana en el mil chistes. Se ve chido, güey, en Condorito, güey. También es como. ¿Todavía hay Condorito? Ya no. No, en serio. Pero mi pingüín ya. Ah, pues se parece a la Yayita, ¿no? Entonces, moraleja, todas las que quieran fama y salir en Playboy, pues vayan con Kalimba. Él les va a decir. O. ¿Y por dónde? O yo les tengo una idea mejor. Pueden salir en la Gran Muralla de Vaginas. Bueno, pues, sí. Fíjate. Supongo. El artista Jamie McCartney. Cada quien sus ondas. Es que un artista británico, ajá, Jamie McCartney, hizo un como algo escultórico y le pidió a 400 mujeres y transexuales que entre 18 y 76 años pues, 400 y 400 donaran su vagina para ponerlas en un moldecito y entonces hizo una exposición que se llama La Gran Muralla de Vaginas. Órale. Está, o sea, la donaban así de... parece como cajita de Kleenex. A ver, ¿cómo? Explícate. ¿Qué es eso? ¿Qué te refieres? Es que a lo mejor los vamos a dar de... A ver, güey, no es que no... De moldes, o sea, para... Haces con tus deditos así la forma de una puchita, pero nadie te ve, güey. Radio, güey. Amolestado. Ya estoy poniendo el link en la página de Calle para que se vean de qué se trata. Aquí Manolo Cochillón. Para que se vean de qué se trata, pero esos cuates lo hizo como en marco, así como si fuera un cuadro. Y está desde el molde, como en papel de baño o en tela, no sé. Y se ve el molde de los labios superiores, de las vaginas de las candidatas, o más bien voluntarias. Los superiores. Los labios superiores e inferiores. Che, mal. Las precandidatas. Güey, eres un expertazo en anatomía femenina, ¿verdad? Sí, güey. Ok, entonces lo que. Ay, güey. Ya puse el link. Entonces, lo que quiero entender es que las mujeres y transexuales, ¿dijiste? Y transexuales. Transexuales tienen... O sea, bueno, los que se cambiaron ya, les operaron para tener... Tener la vida jarocha, pues. Ay, ¿se puede eso? Sí. ¿Se puede? Entonces, me imagino que este artista les dijo, a ver, pónganse este... Pónganse aquí. O sea, les pidió que hiciera un molde de sus, sus respectivas vaginas. De su vagina. Ah. Y ahí se ve. ¿Ella se lo hacía solito o él se lo hacía? Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, pues sí. No especifica la nota. Si no, yo no quiero hacer eso. Ah, yo no lo hubiera hecho. Si fuera transexual, no lo hubiera hecho, güey. ¿Qué tal que se te quede ahí pegadito así? Un pedacito de... ¿Qué tal sale? El papel. Es que tienes que usar del que anuncia Ludwig. Que ya lo hemos platicado aquí exactamente, güey. Pues ahí les dejo el link para que nuestras amigas que son judías... creo que está ahí la de Dayana. ¿Nuestras amigas que son judías? No. ¿Dijiste? Sí, que son judías, no. Pero eso dijiste. Que quieran verla, pues. Ah, ok, ok. Creo que está la de Dayana. Pueden verlo por ahí. Y el de... Y el chiquito también. ¿Y no tenían rascagüele? Ah, sería excelente. Creo que son las nuevas tendencias artísticas. La nueva sensación de todos los... Mejor los vamos a dar de... Ya, mejor. Sí, lo mismo imaginé yo. El muro artista, ¿cómo se llama? Jamie McCartney. Ajá, este, sí... No, a lo mejor los va a estar de como para, de expendedores de refresco. O de moldes para pan. Hay unos panes que se llaman puchas. ¿Cómo? Puchas. ¿Cómo que cómo? ¿Cómo es esta, güey? Qué burero son, ¿no? Están groseros. Hay un pan que se llama puchas que nos venden para Semana Santa. Ah, sí. Que son como... Que son como merengues. Como donitas con merengue encima. En verdad. Busquen puchas. A ver, vamos a poner en Google. Gran muralla de puchas. Puchas. Y sale... Grande. Grande. Salen unas nalgas. Y sale como un... Como un búho. Somos copuchas. Ah. ¿Qué buscaste, puchas? Puchas. Controlador, una pregunta aquí. Sí. ¿Sí estás grabando en el programa, eh? Ay, no sé, ¿lo podemos repetir? Desde el principio. Oye, salen cosas bonitas. Bueno, perdón, güey. Se va, ya que se pone a buscar algo. Se pone a ver puchas, ya. Tú traías más notas, amigo. Ah, como lo veo. Esa nota de... Tú traías la nota de la... ¿Qué? De sí, una, en un, no me acuerdo en qué museo. No, del mundo. Ahora había una escultura o una obra de arte que era una bañera con, no sé, sucia, estaba ensuciada con cera y no sé qué. Y llegó una de las de limpieza y pensó que estaba sucia y la limpió. Sí, creo que leí eso. Sí, también hubo un caso de que era como una montañita de basura. La obra de arte. Ajá. Sí. Arte, es que los objeto. Artistas son así. O sea, arte objeto. Entonces era una bola de basura, ¿no? Así. Ajá. En el museo. Entonces en la tarde que cerraron el museo, pues llegó el de limpieza y dijo, oh, ¿por qué dejaron esto aquí? Y lo limpió. Lo recogió y al día siguiente el artista acá armando un escándalo así como loca. Ay. Entonces ya llegó el de limpieza y dijo, pues ahí está su basura. Y trajo otra del se, bajó al pantalón y se le echó una caca. Le dejo la del baño ahí. Y el artista, pero esa no es mi basura, no es la misma. Ay, eso no es arte. Esa es basura. Esto es basura. Por eso mis hijos cuando dejan basura, dijo, es un artista. Creo que van a ser artistas, güey. Hoy fue cállate cultural. No, ahí estamos, güey, pero a un nivel que sí. Que podríamos ser precandidatos. Y hace rato la hija de mis amigos les ayudó. Estaba ayudando a hacer arte en su cuarto también. Ah, mira, qué bien. Vamos a hacer arte, muchachos. Bien. Bien, amigo. Hasta que llegó la mamá por ahí. Ok, muy bien. Eso es todo, amigos. ¿Qué? Estaba viendo el trailer de un documental que se llama Scarlet Road. Espérate. Scarlet. ¿Qué pasó? ¿Se te olvidó lo de Expo Bicentenario? Espérame, ahorita. ¿Para qué no se te olviden? Hay tiempo. Ay, güey, sí, ya quedó un poquito de tiempo. 5 minutos. Bueno, lo comento rápidamente. Es el tráiler de una mujer... Pues, de estas mujeres que se dedican al... Ya sabes, Un tráiler así como una de esas ¿Casitas rodantes? No. Una putita. Optimus Prime. ¿Sí? ¿Eso? Ajá, no, es el avance de un documental que se llama Scarlet Road. Trailer. Trailer. Ajá. Lo dije mal entonces. ¿Sabes? No. Ay, estamos haciendo carrera nada más. Qué nefasto, güey. Nefasto, güey. Entonces, Scarlet Road es una de estas muchachitas que se dedican a, pues, a dar placer, ¿no? A ver. Pero. Masajista. Resulta que esta mujer da placer a gente discapacitada. Oh, qué chido. Así como a mongolitos. Así estuvo en el Teletón, seguramente. El próximo Creed creo que la va a contratar para hacer unos servicios especiales ahí para. Pues sí. Pues está bien, ¿no? Pues sí, también. Sí, pero yo no había pensado nunca, o sea, bueno. Nunca había pensado en ese negocio. Pues sí, también. O sea, tú ves a estas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Regalonazo. Ajá, pues estas personas que son un regalo de Dios. ¿Tipo de discapacidad? Sí, que tienen retraso mental o que tienen algún tipo de no, parálisis. De que les falte unas piernas o algo también. Sí, güey, se habla de eso, ¿no? Los ciegos. Pues gente que. Sordos, testarudos. Bueno, vamos, o sea, algún tipo de gente que si va y trata de contratar una prosti, la prosti le va a decir, ay, no. Ay, no, tú no. Aunque traigas $1,000,000, no. Viejo feo, ajá. Entonces esta chava se especializa en darle placer a. A los viejos feos. A personas que pues, están así, que tienen así. Que tienen problemas. Entonces, hace felices a esas personas, ¿sabes? Porque también tienen necesidades, pues, sexuales, ¿no? Sí. Entonces hace realmente un verdadero, una verdadera labor social. Y entonces es, documental es acerca del trabajo que hace Pussy Angel. Scarlett Rose. Scarlett Johansson. Está bien, ¿eh? No lo había si pensado. Si se parece a Scarlett Johansson, adelante. Pues no era Scarlett Johansson, pero a lo mejor. Y la otra nota que tenía que no tiene nada que ver, pero. ¿Pero es igual de mamona? Perdón. No, pues ya ves la Expo Bicentenario. Muy bonita. Que hizo nuestro gobierno el año pasado. Sí, muy, muy, muy padre. Con del Bicentenario. Para festejar. Un buen negocio para el gobierno. El de la independencia y eso. ¿Alguien fue el año pasado? ¿O? No, yo no. Sí. La verdad es que iba mucha gente. Es un pabellón grande. Bueno, es un área muy grande con varias áreas ahí. Con varios pabellones. Exactamente, ajá. Tiene varios pabellones. Hay uno donde hay historia de México, otro sobre la naturaleza y bla, bla, bla. Creo que los cambiaron ahorita, pero. Ajá, sí, como bueno. Que los cambiaron. Bueno, el caso es que estuvo abierto varios meses y cerró en el primer trimestre del año, ¿no? Me acuerdo, por ahí en marzo. O qué sé yo. Y durante todo este tiempo estuvo en remodelación, supuestamente, y lo volvieron a abrir ahora en, no me acuerdo si en noviembre. Sí, noviembre fue. Y y resulta que ha sido un fracaso después de que lo abrieron. O sea, después de que su primera etapa sí fue exitoso, trajeron buenos eventos. De hecho, yo fui ahí, bueno, fui varias veces. ¿Fuiste a ver Espinoza Paz? Fui a ver a Espinoza Paz. Por cierto, escuché un chiste sobre que... Síguele. Qué sé yo. Fui a ver a los jaguares. No me acuerdo porque cuando yo voy a un concierto. Sí, cuando voy a un concierto yo escucho la música y no me fijo. Pero sí, no, sí, yo fui. No, fui a ver a los jaguares y a Fobia ahí y fui a ver a Patito Feo. Sí. Buenos espectáculos. ¿Fuiste a ver a Lexita también? Estuvo, ¿eh? No, fui a ver. Bueno, resulta que la nota ahora es que la Sonora Maracaibo rompió récord. Pero de baja asistencia porque se presentaron en la Expo Bicentenario el pasado sábado y solamente hubo 28 espectadores. Y que 4 eran de seguridad, creo. Sí, algunos eran empleados ahí. Sí. ¿Te acuerdas de un concierto de Café Tacuba que fuimos al Aguilar y Maya que había como 1,000 personas? Bien poquita, pero era Café Tacuba. Sí, era muy poquita gente. Y se veía solo y eran 1,000 personas. Ajá, imagínate, sí. 28 personas. Qué pena. Ni siquiera los fanáticos que nos escuchan. Yo creo hasta nosotros alguien. Ahí está, hay alguien peor que cállate. ¿La Sonora qué? Oye, sí. Maracaibo. Es que también. Y cállate, por favor. ¿Quién es la Sonora Maracaibo? O sea, Pokémon. ¿Quién va a ver a la Sonora Maracaibo? Y aquí con ustedes. La Sonora Maracaibo. La Internacional. La gente. Así que, ¿cómo se escucha? ¿Cómo se escuchan 28 personas en un concierto? La Sonora Maracaibo. O sea, escucha lo que platicas, güey. O sea, se suelen saludar, güey. Sí. Con ustedes, la Sonora Maracaibo. A ver, échale. ¿Ah, la tienes? Claro. Son pelis, sí, yo era uno de los 28. Yo pensé que eras, tú eres uno de la Sonora Maracaibo. Es que, sí, como el sábado tuvimos que ir a un evento. Es el de los timbales, tío. Échale. ¿Qué pasó? ¿No, no, no cargó? Es que el internet es de estas. Ah. Sí, tocan bien. Ya, güey. Mejor ya vamos, ¿no? Está haciendo como frío. Pero. Eso está bueno. Oye, güey. ¿Pero cómo nos vamos? Se va a notar cuando nos vayamos. Oye, sí. Va a ser de mala educación irnos. Nos van a decir: no se vayan. No, decide. Bueno, gracias, con permiso. Aquí ya cuéntale. Se parece a este, ¿cómo se llama? Benavides, el que sale. Carlos Benavides. No, ¿cómo se llama? Del premio mayor. Por eso, ¿no? Sí, Carlos Benavides. Dice que el espectáculo, se retrasó una hora y media porque estaban esperando que se juntaran por lo menos 20 personas. Dice, el espectáculo arrancó después de las 6:30 y los 10 músicos de la Sonora Maracaibo salieron al escenario y saludaron a los pocos asistentes. A ver, pónmele, quítale la música y ponme así, eco, así como si estuviera aquí. Aquí de teoría de conspiración. Buenas noches. Hoy vamos a pasarlo bien y divertirnos un poco, gente bonita. Hagamos esta noche una velada agradable. ¿Cuál es esto? La Sonora Maracaibo. Claro que sí. ¿Cuál quiere escuchar? A ver, aquí el señor de gris. A ver. La de rosca no me suena ninguna. Se bajaron a saludar de mano a todos los asistentes. La verdad es que a mí me pagaron, pobre. Ay, no, yo soy gris. De seguridad. Yo estoy aquí cuidando a la gente que se está amontonando. Sí, sí, y sí es feo, ¿eh? Yo fui en. ¿Eh? Música. Ah. ¿Tú fuiste de los 28 jueves? No, yo fui una vez a un antro, que era un amigo, hizo una fiesta ahí. Pero quién sabe por qué ese mismo día se presentaba un comediantucho del DF. Ajá. Pero sí había como 20 personas. ¿En ese antro? Sí. Y sí, entonces sí como que pues no, llegó el tipo y hizo su show y así todo así como de Oye, pero entonces la fiesta de tu amigo también fue un fracaso, si nomás fueron más personas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, eso fue un fracaso a ambas cosas. Por eso no hacemos la fiesta de calle. Preferimos aquí en el. Porque si va a estar así de. Gracias, gente de Cállate, que nos vino. Es que imagínate, güey. Vamos a pasar una velada bonita. Convocas una fiesta de Cállate, güey. Vienen 5, güey. Ajá. ¿No? Sí, Aldair, ¿qué platicas, por allá? No, no, qué triste. O sea, ¿en qué momento dices, bueno, me voy a la casa, güey? Yo me estaba dando mi esposa, güey. Sí. O están ahí, güey. Vinieron del DF, güey, a la fiesta de Cállate, güey. Ni modo, dejarlos ahí, güey. No. Vinieron en un camión especial de la Erasmo Catarino. un grupo se juntó, güey. Las de tercero C de la secundaria Erasmo Catarino. Ay, pues bueno, eso es todo lo que yo tengo, amigos. ¿Ya? Muy bien, Es todo lo que hubo impactante. Ahí está. ¿Querían que preparara un programa? ¿Eh? Ahí está. Ay, te quedó dos, tres. Mámamela. Te pudiste esforzar mal. La verdad. ¿Qué, perdón? Te pudiste esforzar muy cultural. Sí, bueno. Estuvo cultural. A ver, ¿qué pasó en el Facebook? Tuve que hablar yo de vaginas para que ya esto se hace siempre, 14 ¿verdad? Minutos se fue el último comentario y fue Ángel que dijo, ya me voy porque esta madre ya no reacciona y ya no me deja escuchar. Gracias. ¿Tú crees que 14 minutos que vienen? Sí, mal. Bueno, pues hicimos nuestro... Pues gracias, ¿verdad? Jesús bendito, mi Jesús de Veracruz. Fíjate que los de... Facebook, el Facebook de el Parque de Guanajuato Bicentenario tiene 340 fans. ¡Ah, luces! ¡Les ganamos! No sé si en general, pero si no, voluntarios sí, y aquí pusieron, mira. Los esperamos este sábado 3 de diciembre a las 5. No falten. No, pues sí. Los estamos esperando. Ya venga. ¿Quién va a venir? Les recordamos a todos que hoy el Parque Guanajuato Bicentenario estará amenizado por la Sonora Maracaibo. ¡Claro que sí! ¡Gente bonita! A punto de dar inicio el show de esta tarde. ¿Sabes qué, güey? La Sonora Maracaibo a las 5:38. Digan, ¿quién va a venir? Y todavía los esperamos. Sí, Si alguien viene ahí por Silao. Hoy en varios programas de radio de aquí del estado estuvieron haciéndole un montón de promoción, güey. Vengan a la expo y okay, va a estar Gloria Trevi y no sé qué más. No, yo ya fui, de hecho. Ahora en la segunda etapa. Y es que es lo mismo, o sea, no hay nada nuevo, no hay nada innovador. Menos gente. Nosotros fuimos porque las niñas, mi hija y mi sobrina querían ir a los juegos son los mismos, con la misma gente jetona que ahí tiene, ¿Qué niña? Porque hay un jueguito, es un una tirolesa. Es un circuito ahí, los niños los amarran con y los apedrean. Los amarran y los dejan toda la tarde. Ahí los cuidan. Y entonces llegan los niños y les tienen que poner un arnés. Y las señoras así bien. A ver, niña, agarra aquí. Sube el pie. ¡Que subas al pie! Y los niños así. Ay, sí. Pobrecitas, y el estacionamiento costaba 25 en la primera etapa, cuesta 40 pesos ahora, güey. Entramos y te digo, llevábamos dos niñas, llevaban su mochilita. A ver, las mochilas. Pues, llevaban su sándwich y su jugo. No pueden pasar comida. Eso sí, no. Si nos quieren dejar las mochilas ahí. Ay, sí, güey, te las voy a dejar ahí, los policías, ya te imaginarás. No, está bastante mal, la verdad es que. Van a terminar siendo bodegas de la General Motors. Yo creo que. Van a ser las bodegas de cañón. De hecho, está hecho para que se desarme. O sea, ya sabían que en algún momento. Es que las lo tiran una vez, güey. Pero mira, esta misma nota dice aquí. Que se lo vienen a Mazda va a fabricar aquí una. Deberían explotarlo así espectacularmente. Mazda y Honda van a hacer una fábrica, pues ya. ¿Qué le hagan ahí? No, pero fíjate, está costando 850 mil pesos al día. De puro mantenimiento. En la segunda etapa esta cosa. Pues sí. O sea, dices, no manches, ya mejor lo hubieran hecho, no sé, güey, sí, yo. Ya lo van, ahí van a terminar. Salón de fiestas. Como dice aquí, controlador. Parque de diversiones. Es que, por ejemplo, la expo de Querétaro sí es un parque de diversiones. ¿Ah, sí? Pero la de aquí, o sea, aparte de los jueguitos esos que tienen chiquitos, no tiene otra utilidad. La de la exposición de Querétaro sí es un parque diverso. No, pues están los pabellones, pero es que ya ni siquiera le hicieron propaganda. Ni siquiera le hicieron. Un pabellón de. En caso de que uno se desintegre. Un pabellón de Maradona, de Dios. Ha hecho Maradona, un pabellón de Chicharito. De Guatemoc. De Messi. Pero es que. Los van a tener. Fíjate, si no los deshacen, como fíjate, ese controlador. Lo hubieran convertido en una expo temática de fútbol y me cae que va más gente, güey. Los partidos de la final, así con pantalla gigante en 3D, qué sé yo, una cosa así, y te aseguro, así chelas de 2x1. Para. Ya deben de aprovecharlo. Van a terminar metiendo ahí todas las oficinas de gobierno para decir que para eso era. Ah, eso estaría chido, ¿no? Pues deberían ser. ¿Hasta allá? O salones de fiesta, güey, para todas las graduaciones. Así como. O prostíbulos. Un motel. O que legalice la prostitución. Motel temático. Y que esa sea la zona de tolerancia, güey. Muy buena idea. Expo Tolerancia Bicentenario. Listo. Nos daría contratar nuestro gobernador Oliva como asesores, güey. ¿Por qué no nos escuchan ahí en gobernación? Bueno, contigo vamos. ¡Vámonos a la Expo Bicentenario! Ya quiero. Mira, Chelito nos preguntó algo muy feliz. Feliz, nos hace felices. Feliz. Chelitas, Chelita. Oigan, yo tengo una pregunta. ¿Se van a ir de vacaciones? Claro. Chelita. Qué inocente. A ver, pues me sacó una sonrisa esa pregunta. ¿Cuánto tiempo tienes escuchándonos? Por lo menos un año, Chelita, ¿no? ¿Cómo año y medio tiene Chelita escuchándonos? Es una pregunta que es fácil y obvia de contestar. Ajá. Sí, y regresamos como hasta marzo. Bueno, sí, a veces vamos de vacaciones, pero bueno, mira, o sea, la verdad es que ahorita así como lo preguntas, sí, la verdad es que es confuso, pero unos 3 mesecitos de vacaciones. Es por lo menos diciembre. Híjole, enero. Descarguen los nuevos, no los han descargado. Descarguen los nuevos, pues sube los nuevos. Ya los subió, están, los acabas de subir hace 5 minutos. ¿No? ¿Quién quieres que los descargue? Como 5. Ya, no, sí, ya en serio, descarguen nuestros episodios nuevos. Por favor, inviten a mucha gente que nos escuche. Mucha gente. Mucha, por lo menos para llegar a cada uno de los que están conectados, o sea, de una misma a otra persona. Conexión, nos están escuchando 50 personas. Claro. Ajá. Si llegáramos a 1000 antes de las vacaciones, no nos vamos de vacaciones. Vas a venir tú a transmitir solo. Está fácil irse de vacaciones. Ay, está fácil. Dice Andreita que entonces que cuáles son los 3 libros que marcaron nuestra vida como conductores de El calle? Principito. Pues ya los de cajón, El Principito, 100 años de soledad y El Quijote de la Mancha, obvio. No lo he leído todo, pero bueno, algunos pasajes he leído. No todo. Pues, la Divina Comedia hasta el Círculo Nuevo 6 llegué. Yo empecé a leer la Divina Comedia hace mucho tiempo. Ah, está pesadísimo. En una época en la que yo andaba con unos sueños bien pesados, ¿te acuerdas? Como en la prepa. Sí, sí, sí. En la prepa. Porque le entrábamos en la hierba. Sí, estaba en matemáticas. Y constantemente soñaba. Yo tengo la Divina Comedia, pero son 4 tomos, güey. Soñaba mucho con el fin del mundo y no sé qué cosas. Y quise empezar a leer la Divina Comedia. No. Oye, déjame, nada más que platicarte mi anécdota de la semana pasada que me encontré controlador. ¿Qué te parece si no la platicamos? En el periférico aquí de Guanajuato. ¿En el periférico? ¿Queriendo volar? Ajá. No, yo venía. Venía así de la Atlántica. A ver, tiempo fuera. Pero, mi versión. Tu versión. ¿Quién es el que iba rebasando? Controlador. De la Atlántica de Granaditas al Hotel de Minas. Una sola calle, un solo camino. Ah, ya. Ahora te asiste a todos lados. Ajá. Sí, pues así que lo vieras por todos los espejos. Así, pero ya me habías visto. No te había visto. Es que yo que lo que quería era que me vieras. Yo no me quería rebasar. Ese era este fastidioso. ¿En serio? Y llegando a la Atlántica. Pues sí, porque le pito. Haz de cuenta como... ya como manejando como señor viejito. Es que no voltean para ningún lugar. Como señora. Es que sí maneja Manolo. Es que desde la lóndiga, le echándole las luces y saludándolo y todo. Haciéndole así menos. Ya, ¿no? Llegamos a un lugar donde se medio podía. Pero pues no lo rebasé. Y más adelante le pité, ¿no? Ya porque había un topecito. Entonces ahí se abre el carril. Se puede rebasar. Uh-huh. Y le pito. Y el Chevy de adelante se frena completamente. Y yo así, bueno, ya no me voy a quedar yo aquí a saludar a Manolo, ¿no? Se va a ver así como de... ya, ¿no? O sea, obviamente, ya, pues mejor acelera y me fui. Controlador pasó con su Lamborghini, güey. Jamborghini. Y causó un accidente de 14 Ferrari. Y luego terminó chocando. Y pues bueno, o sea, uno va en un Chevy y uno va en una Ram 2500, güey. Ajá. Pues bueno, pues ese güey se apaña a la gente. Quiere rebasarlos a todos, güey. Por eso pasan los accidentes. Vámonos. Porque vámonos ya. Controlador, muchas gracias. Gracias a ustedes por dejarme entrar en sus hogares. Esos días. Esta podría ser la última vez. Manolo, gracias por tu felicidad. Gracias a ustedes y al candidato. Ya, chingada madre, güey. Donativo, hoy como que estuviste. Familia, cállate. Es que me tomé una cerveza. Hoy como que subiste medio inhibido, medio calladito, ¿no? Me tomé una cerveza. ¿Te pasa algo, güey? ¿Te maltratan en tu casa? ¿Te me pegan? Me tomé una cerveza, chingado. Nos tomamos una noche buena. Debes ir a la fiesta de fin de matrimonio. De fin de matrimonio. De nuestro amigo... sí. Y nuestro amigo el zombie. Eso lo hicimos por acá nomás. Ándale, pues sí. Buenas noches a todos. Gracias. Esto es Cállate Podcast. Recomiéndosele a su amigo, a su mamá. Recuerde, escúchelo con mucha paciencia. Ajá, por favor. Nos vemos, amigos. Bye.